Érase una vez una niña llamada María que jugaba con sus juegos y en este momento escuchó una voz que le dijo: No juegues con los coches de tu hermano. Son juegos para niños y tú eres una niña. María, asustada, después de la voz, escuchando esto que le repetía: Marichulo, Marichulo, Marichulo. La niña creció, pero esa voz le acompañaba cuando menos lo esperaba y le repetía cosas que la anulaban y la minimizaban como persona. Un día, cuando se miraba frente al espejo de su propia habitación, su propia figura comenzó a hablarle y le susurraba: Estás gorda, es muy gorda. María, inmediatamente asustada y triste, se cambió de ropa y se puso una más adecuada para una niña. Al pasar el tiempo, la voz se repetía más y con más fuerza en todos los aspectos de la vida de María. Vas provocando. Eres una guarra. Te grita porque grita porque grita porque grita. Y no te enfades. Y es normal que te pegue, porque tú le provocas, tú le provocas, tú le provocas. Y en el momento que María conoció a un chico, se enamoró profundamente de él. Pero este chico no era bueno para ella. Y ahí la voz le decía: Hay que recordarte lo que te decía yo cuando eras más joven, que le vas provocando, que le tienes que hacer caso. Si te pegas porque te quiere, porque te quiere. No le grites tú, no le contestes. Humíllate delante de él. Sabes que eso es lo que hay que hacer. María seguía pendiente de las voces que le susurraban y cada vez más intensamente. Una noche, desesperada, cogió un martillo e hizo pedazos el espejo, creyendo que este era el culpable de su infelicidad. Pero de pronto, la habitación se iluminó y una voz distinta e impetuosa se escuchó. El machismo, el machismo mata. El machismo mata. El machismo mata. Mata. Mata. Mata. Mata. Mata. Esta es una historia de terror que vivimos todas las mujeres desde que nacemos. Los prejuicios, el machismo nos ataca, nos araña, nos destruye. Y eso hace que cada año existan unas cifras que revelan lo terrible que es la violencia machista. En lo que va de año, 2023, ha habido 51 víctimas mortales de esta lacra social. ...22 mujeres de las que fueron asesinadas no habían denunciado. 31 de estas mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas. Basta de violencias machistas.